Esta es La Llamada de Medianoche. Estimado oyente, ha llegado el momento esperado y nos alegramos mucho de poder saludarle en esta nueva transmisión del programa de Llamada de Medianoche. Esperamos que se encuentre bien y con un poco de tiempo para escuchar el estudio bíblico de hoy que se titula La Conciencia, el Fiscal de Dios. Un defraudador fiscal quiso aliviar su conciencia escribiendo una nota anónima al Ministerio de Finanzas. Adjunto encontrará una parte de mi deuda fiscal. Si esta noche tampoco puedo conciliar el sueño, le haré llegar más. ¿Qué es la conciencia? De esta y otras preguntas vamos a escuchar la respuesta dada a la luz de la palabra de Dios. Le deseamos una buena recepción y que Dios le bendiga a través de este programa. ¿Qué es la conciencia, estimado oyente? La conciencia no es un órgano físico. No se puede ver, ni operar o trasplantar, pero, sin embargo, existe. ¿De dónde viene, en realidad? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién la introdujo dentro de nosotros? ¿De dónde proviene la voz interior de la conciencia? Existen las más diversas definiciones de la conciencia. Alcanzará una pequeña selección de ellas. Por ejemplo, la conciencia es una instancia, un poder que ha sido implantado en nosotros y que juzga moralmente nuestras acciones, pensamientos, planes y opiniones. Esto dice la nueva Biblia de Estudio Genfer. La Biblia de Charles Ryrie dice, la conciencia es aquella voz interior que impulsa a la persona a hacer aquello que cree correcto. Oswald Sanders dice, la conciencia, en su apreciación divina, es el nervio central de nuestro ser que reacciona ante el contenido moral de nuestras acciones. Y un indio del norte de Canadá describió la conciencia gráficamente como un triángulo en nuestro interior. Decía, si hago lo incorrecto, el triángulo cambia de posición y eso es muy doloroso. Yo quiero definir la conciencia como el fiscal de Dios, pues es quien nos acusa cuando cometemos un error. Según la declaración de la Biblia, Satanás es nuestro acusador ante Dios, pero Satanás no es omnipresente ni tampoco omnisapiente. Nuestra conciencia, sin embargo, el acusador dentro nuestro permanentemente está presente. Dice en Juan 8:9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, dice Pablo en Romanos 2:15. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones a través de la conciencia. ¿Qué quiere la conciencia? La conciencia quiere destapar nuestra culpa delante de Dios y guiarnos hacia el perdón. Querido oyente, quisiera formularle un par de preguntas directas. ¿Ha visto o leído últimamente algo que hubiera sido preferible evitarlo? ¿Tal vez estuvo en algún lugar donde hubiese sido mejor no haber estado? ¿Ha tenido comunión con personas cuya relación hubiese sido mejor evitarla? ¿Ha engañado a alguien últimamente? ¿Ha descuidado alguna cosa que hace tiempo ya debería haber hecho? ¿Ha mentido conscientemente en estos días por miedo a perder algo o ha ocultado algo por temerle a las consecuencias? ¿Aún no ha pagado una deuda que tiene por allí? ¿Ha dicho o pensado algo sobre su prójimo que hubiese sido mejor no expresar o aún pensarlo? ¿Le ha restado importancia al estudio de la Biblia, al culto o a la reunión de oración por anteponer otra cosa? ¿Se ha manifestado su conciencia? Si es así, querido amigo, siga escuchando. La conciencia acusa. Leímos recién en Juan 8:9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Todos reconocieron en su conciencia su propia culpa. Su mala conciencia lo apartará de Jesús o lo acercará a él. Usted va a evitar su cercanía o la va a buscar. En muchas personas fue su mala conciencia la que los motivó a dejar de leer la Biblia o dejar de congregarse con sus hermanos o justificarse a sí mismos y a culpar a otros. Pero aquel que capitula ante su mala conciencia y huye en busca de Jesús, alcanzará el perdón. La conciencia también persigue y atribula. Alguien debía representar en un dibujo la conciencia. Entonces, ¿saben lo que hizo? Pintó un caballo corriendo a todo galope, perseguido por abejas y avispas. Debajo escribió: en vano corres. ¿Qué quiere la conciencia? Los siguientes ejemplos nos explican mucho. En el boletín informativo de la Cuenca del Ruhr del año 1959, había un artículo sobre un soldado americano que le envió al alcalde de una de las ciudades de la Cuenca una carta junto con un juego de ajedrez. El americano escribió que durante la conquista de Alemania y una vez finalizada la guerra, encontró en una casa un juego de ajedrez. Él y sus compañeros jugaron este juego y cuando llegó el momento de emprender la retirada, simplemente se lo llevaron. Cuando regresó a América, llevó consigo ese juego de ajedrez, pero a pesar de los 15 años que ya habían pasado, aún sentía una inquietud interior por haber robado ese juego de ajedrez, por lo que ahora lo estaba devolviendo. Tan solo es un juego de ajedrez, pero la conciencia no me deja tranquilo, decía en su carta. Un médico informó que un empleado de un banco acudió a su consulta con los típicos síntomas de una epilepsia. Se sentía inseguro sobre sus piernas, tropezaba y temía caerse en la calle. El examen que el médico realizó dio que el hombre estaba físicamente sano, pero había ciertos síntomas de una inquietud interna. Directamente le dije que había metido las manos en la caja y que había hurtado su contenido. Asumió la culpa con un miedo desmedido y declaró que ya había repuesto todo, pero ahora vivía con miedo de ser descubierto por su delito. Una charla de consejería espiritual y el reconocimiento de su culpa con una disposición a asumir las eventuales consecuencias de sus actos llevaron a una pronta recuperación de este hombre. Esto nos hace recordar lo que leemos en Salmo 32, versos 3 y 4. David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En el comentario de estos versículos, Bruns escribe: el salmista habla con conmovedora sinceridad de la difícil lucha interna que está soportando. Fueron muchos los pecados, él lo sabía. También sabía que lo único que lo podría ayudar era reconocerlo abiertamente ante Dios. Pero no quería o no podía hacerlo. Suspiraba, no pudiendo conciliar el sueño. Llegó a enfermar, pero rehusaba reconocer sus culpas. También indica el motivo de esa inquietud interior y su necesidad física. Dice: la mano de Dios, o sea, la sensación de la ira de Dios, no le daba tranquilidad. Él sufría bajo la tortura de su mala conciencia. Miles, miles, quizá tú has estado viviendo esto una y otra vez. La solución es muy sencilla. En el Salmo 32, verso 5, escucha bien lo que dice el salmista. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La invitación está ahora aquí. En este momento Dios te dice, ven a mí, vamos a arreglar las cuentas. Si tus pecados fueren tan rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si tan negros puede ser tu vida, Él la puede emblanquecer. Y esto solo puede ser realizado por un acto de tu confesión, del reconocer que tú has cometido los pecados y les pides perdón al Señor. Te invito a escuchar el contenido de esta hermosa canción y acércate a Jesucristo. Ahora, en este momento, sinceramente, el Señor Jesús está allí a tu lado y Él hará la obra, el milagro de transformarte y sanarte y volverte a dar vida por su nombre. Primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con Él feliz seré. Y siempre con Él feliz seré. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los... Con esta canción que subraya el mensaje de hoy, hemos llegado al fin del programa. Agradecemos su compañía y le invitamos a acompañarnos en el próximo, porque como se podrá imaginar, todavía faltan puntos importantes para tratar acerca del tema La Conciencia, el Fiscal de Dios. Repetimos las formas de comunicarse con nosotros y con esto nos despedimos esperando reencontrarnos en el próximo programa. Obra misionera, llamada de medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.